Mujeres, levanten sus voces. A las mujeres amadas, que trabajan con tesón, que ansían ser escuchadas y también ser respetadas, luchen por ser valoradas con fe y con convicción. La sociedad las incita a hacer de todo en su hogar, de niñera, de costurera, de educadora, administradora, cocinera, enfermera, conductora y hasta contadora. Muchas mujeres valientes, con la ayuda del Criador, cuidan a su familia, un trabajo agotador, pero están en vigilia solo por su innato amor. Aportan a la producción que hace surgir a un país con mañas asolapadas por cargar con vocación el fruto de su matriz. Las dejan desempleadas. De manera solidaria, en un acto de protesta contra esta situación funesta, suban a la palestra con pasos firmes, veloces. Mujeres, levanten sus voces. Poesía ganadora. Mujeres, levanten sus voces. Autora, Virginia Alvarado Soto, Moravia, Costa Rica.